el divino, pues mira hasta el cielo y pídele perdón. Por las veces que le hayas fallado, vive avergonzado, dale la razón. Madre, oh, madre. Madre, hoy quiero cantarte, ¿sabes? Hoy quiero cantarle a mi madre. Hoy quiero rendirle un homenaje. Te tengo presente siempre, madre. Yo sin ti no vivo bien, tú lo sabes. Gracias te doy, gracias por tener. Debe adorarla y debe entregarle todo su calor. Que la madre se da por entero y diera la vida por nuestro dolor. Y si no la tienes, la tiene el divino, pues mira hacia el cielo y pídele perdón. Por las veces que le hayas fallado, vive avergonzado, dale la razón. Madre, oh, madre. Canción, madre. Quiero cantarle, cantarle a mi madre. Muchacha.